Para que esto sea posible en este camino de conversión, decimos: Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La vida nueva. Me comentaba una persona que había superado una enfermedad muy grave, pues no era la pandemia del coronavirus, pero una enfermedad muy grave, que cuando recobró su salud, entonces se sintió una nueva persona, aunque era la misma. Pero la fuerza vino, la salud vino, Dios volvió a darle pues esa bendición. Hermanos, evidentemente nosotros también en Cuaresma estamos para recuperar lo que perdimos. No solamente la salud física, la salud espiritual. Y como esta persona se sentía renovada, aunque seguimos siendo los mismos, somos el hombre nuevo. Por eso aquí en el libro de Josué se habla de una situación nueva en el pueblo de Israel. Había pasado ese desierto 40 años con sufrimiento, pero al fin llegó a la tierra, ya no hubo maná. Ahora comieron de los frutos de la tierra. O sea, un cambio del desierto a la tierra prometida. Y naturalmente lo que Pablo dice es que Cristo es una criatura nueva. Para él todo lo viejo ha pasado y a todo es nuevo. Aquel en el que nosotros creemos, a quien caminamos en Cuaresma, es el que nos da una vida nueva y nos hace recuperar lo perdido. Por eso hoy la parábola central es la parábola del hijo pródigo, ¿no? O padre de misericordia. A Jesús lo critican porque él se acerca a los pecadores. En cambio, él tiene esa misión, salvar lo que está perdido. La parábola es conocida, ¿no? Este hijo que se va, que pierde en mala vida todo lo que su papá le había dado. Fíjense qué interesante, ¿no? Pero que regresa. Cuaresma es tiempo de regresar a la casa del Padre. Me levantaré, iré y le diré. Qué importantes estas acciones, ¿no? Una persona me decía, yo me repetía esto cuando no quería confesarme, entonces me levantaré, iré y me confesaré. Qué hermoso esto, porque ahí se encuentra el perdón de Dios. La parábola, como dice el Papa Francisco, es la parábola del Padre de Misericordia. Porque el Padre de Misericordia, ¿qué fue lo que hizo? En vez de castigar a este hijo, le devolvió la dignidad de hijo suyo. Hasta hizo cosas extraordinarias, el anillo, el vestido, las sandalias y la fiesta, la fiesta. Si nos diéramos cuenta de la alegría que tiene Dios en su corazón cuando nosotros volvemos a sus caminos. Es como el reencuentro de una familia que estaba dividida por la pandemia, por la guerra, volver a ver al ser amado, y Dios te ama y me ama y desea que nosotros tomemos ese camino diciendo: me levantaré, iré y le diré. El hijo no se lo imaginaba. Pensaba que le iban a tratar con justicia. Pero resulta que Dios, donde termina la justicia, comienza su misericordia. Lastimosamente, el hijo mayor es el que no perdona a su hermano. Y Cuaresma es un tiempo para perdonar, porque si Dios perdona, ¿por qué tú no vas a perdonar a tu hermano? Esto sucede mucho en las familias, sucede mucho en las comunidades, ¿no? Hay un conflicto, el otro ciertamente ha hecho el mal y ya lo damos por muerto y enterrado. El hijo mayor nunca fue a buscar a su hermano, a decirle: regresa, mira la casa, ya está tu padre, nuestro padre, ¿no? Él ya se dio por heredero de todo. Por él es el tiempo de la vida nueva, de recobrar lo que habíamos perdido, porque para eso fuimos creados. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos. Y preguntémonos, ¿qué nos dice el texto? Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿queremos realmente recobrar lo que hemos perdido? Una persona me contó que salió de su casa en una situación mala, prácticamente se despidió y lo despidieron, pero reflexionó y trató de enmendarse, y gracias a Dios encontró el perdón y la familia pudo estar unida. ¿Cuántas familias están desunidas porque no pedimos perdón y no damos el perdón? No pedimos perdón y no damos el perdón. Esto se solucionaría si ejerciéramos la misericordia. La segunda pregunta es, ¿nosotros tendríamos el valor de este muchacho? Me levantaré, iré y le diré. Ahí está la confesión. Se trata de levantarse, de ir y decir. Es decir, de poner delante de Dios una situación que Él ya sabe. Y vamos a encontrar que este Dios se conmueve como ese padre de ver nuestra desgracia. Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, había un hermano mayor que era malo, de un corazón egoísta. Tú eres nuestro hermano mayor del corazón bueno. Tú eres el hermano mayor que ha venido a buscarnos a nosotros, los que nos hemos extraviado por nuestros pecados. Gracias, Señor Jesús. Indícanos cómo tener la fuerza con tu Espíritu Santo para decirme, levantaré, iré y le diré, porque nos encontraremos con tu Padre y nuestro Padre, el Padre de misericordia. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. En la contemplación de hoy, qué hermosa la antífona que nos presenta el Salmo 33. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba. Yo me he encontrado con muchas personas que de lejos ven a Dios y dicen, es que si me acerco no va a resultar bien, si me acerco Dios me va a castigar, si me acerco me da vergüenza. No, haz la prueba. ¿Cuántos hablamos de Dios y estamos lejos de Dios? Si nos acercamos a Él, veremos esa misericordia. Haz la prueba. Y este muchacho hizo la prueba, ¿no? Volvió a su casa probando la justicia y se encontró la misericordia. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos esa escena donde el padre pues abraza a ese hijo que está todo destruido, todo hecho pedazos por su pecado, porque el pecado siempre nos daña. Pero él lo abraza y le devuelve lo que había perdido. Digamos una vez más, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor, en este cuarto domingo de Cuaresma, tomamos dos compromisos. El primero es volver a la casa del Padre, ¿no? Como aquel enfermo que me decía, yo sentí que estaba renovado. Y bueno, sí, así como se cura uno de una enfermedad, nos curamos también espiritualmente, volver a ser criaturas nuevas, queridos hermanos, a recobrar ese ser hijo de Dios. Pero en segundo lugar, propongámonos ayudar al que nos anima. Yo siempre pienso que el hijo mayor, pues, si no es que se alegró, por lo menos no le importó que su hermano se haya ido, ¿no? Después se echó en cara que se había gastado el dinero. Vayamos y animemos a los que no quieren volver a Dios o no tienen ánimo de hacerlo, ¿no? Hay muchas personas que no lo dicen, pero bastaría acercarnos un poquito a ellos y decirle, mira, Dios te espera. El Señor te está esperando no con un castigo, sino con un abrazo. Si tú te arrepientes y dices, me levantaré, iré y le diré. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima. En la parábola no sale la mamá, solo sale el papá, pero sin duda también la mamá de estos muchachos, pues haber estado esperando la vuelta de sus hijos a la casa de su padre. Así es María, ella espera que nosotros también volvamos a la casa de nuestro padre. Por eso le decimos, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Amén. La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él. Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy.